Sergio de Mateo, un amigo de la casa. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto, como siempre, poder dialogar contigo y con toda tu audiencia. Bueno, la verdad que muy interesante. Estoy, la verdad que ansiosa por saber un poco en qué se basó también esta investigación. Tan cerquita acá del Huitripantu, ¿no? Que tuvimos hace el 23 de junio también. Sí, mira, justamente se dio esta coincidencia de poder organizar esta presentación del libro que se presentó hace algunos días también en la Biblioteca Nacional allá en Buenos Aires y poder concretarlo dentro de las festividades de reconocimiento y resignificación de la cultura ranquel. Es realmente importantísima, pensando un poco también la coyuntura política que estamos viviendo, donde justamente una de las aristas de ataque de este gobierno cipayo es contra los festejos y el reconocimiento y las celebraciones de los pueblos originarios. Mm. Así que nos pareció muy importante poder contar con la presencia de Axel Lazari y poder dialogar justamente sobre este trabajo de investigación, que es una tesis doctoral que se publica en formato de libro, que tiene que ver justamente mucho con nuestras raíces. Totalmente. ¿Cómo lo contactan a Axel y cómo llega él a esta investigación? Mira, el intermediario fue nuestro querido José de Petris, que nos puso en relación de la publicación de este libro, teniendo en cuenta del trabajo que venimos realizando con Tierra Ranquel y también con UPCN Excepcional La Pampa, pero además UPCN a nivel nacional, que tiene varias líneas de trabajo, de investigación y de publicación que tiene que ver justamente con nuestras raíces, que tiene que ver con nuestros pueblos originarios, con nuestros próceres, sí, entre ellos San Martín y Güemes, o una línea más que hace mucho tiempo se viene consolidando en UPCN, que es la publicación de libros de investigación sobre las Malvinas argentinas y por sobre todo también con la Antártida y con lo que viene pasando en estos últimos tiempos, que se descubrió petróleo. Por lo tanto, era de interés nuestro la presentación de este libro y conocer en más profundidad el trabajo de campo que realizó Axel hace muchos años y que concluye justamente en la publicación de esta tesis en formato de libro, además, bueno, acompañado con un panel exquisito, ¿no? José de Petri, Diana Oliva, Ignacio Roca, representantes pampeanos en este camino de pueblos originarios, ¿no? Tal cual. De hecho, leía una partecita, ¿no?, de este comunicado avisándonos de esta presentación tan exquisitamente escrita también, explicándonos y poniéndonos trasladándonos al 2001, ¿no?, cuando los restos de el cacique Mariano Rosa llegaban nuevamente a su morada original, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que es un libro capital, más allá que vuelva al pasado y resignifique justamente la historia, la cultura, la política de los pueblos originarios, especialmente los ranqueles, tiene que ver mucho con los tiempos que estamos viviendo. Por eso es interesante cuando él habla de una reemergencia indígena en América Latina. Es decir, más allá de hablar del Pago Chico, de hablar del Ebucó, de hablar de nuestro territorio, esto se extiende y se prolonga a muchas culturas de pueblos originarios de América Latina. Mm. Y mucho más teniendo en cuenta las consecuencias y también los logros, las luchas que ha habido, hubo y habrá, ¿no? Mm. Con respecto a los pueblos originarios, por sobre todo en la coyuntura política, ¿no? Tal cual. Bueno, uno piensa de inmediato, cuando habla de esta cuestión de esta reemergencia en América Latina, piensa en Evo Morales, esa Bolivia plurinacional, uno piensa también en Pedro Castillo, ¿no? Cuando asume y reivindica los pueblos originarios del Perú. Mm. Y uno siente esa sintonía más allá del avance de los gobiernos de derecha, que son racistas, que persiguen justamente a las minorías en todos los sectores que puedan afectar justamente todos estos derechos adquiridos y ganados con la lucha de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Tal cual, tal cual. Además, esto de volver a una lucha durante muchísimos años de los pueblos originarios fue el romper con el mito de indios fantasmas, ¿no? Que también lo leía acá en este artículo, ¿no? Relacionado como si fuera algo que fue un pasado finiquitado, ¿no? Nos pasó también esto de la dictadura y esta extraña, este extraño pensamiento, no solamente del presidente, sino de la vice también, de desconstruir todo lo conseguido hasta ahora con respecto a la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Sí, es interesante lo que planteas en tanto en cuanto a la construcción de los significantes, o si querés hablar en términos políticos, cómo se construye el enemigo interno que tanto conocemos en este país, ¿no? Con historias de los 30.000 detenidos desaparecidos, detenidas desaparecidas. Forma parte justamente de ese contexto y justamente las dos autoridades que anunciabas forman parte de ese proyecto aniquilador, exterminador del pueblo argentino. Es decir, no solamente en sus riquezas naturales, sino también en esta situación de las emergencias de estos sectores que construyen un poco a la historia nacional. Y un poco haciendo pie en lo que decías, un poco, ¿no?, en esta línea de análisis que tiene que ver, sí, con ese pasado ancestral, pero que está presente y vigente y en actividad, porque se hicieron dos Huitripantu este año aquí en la provincia de La Pampa, tanto en Victorica como en la ciudad de Santa Rosa, ¿no? Y pensaba también de cómo la historia juega en ese sentido y siempre nos da los elementos para entender y comprender cómo son los procesos de disputa de esta Argentina o de la América Latina por parte de las élites que siempre quieren quedarse con todo en perjuicio de las grandes mayorías, ¿no? Totalmente. En este encuentro, en donde, como vos decías, también va a haber una mesa de lujo con José de Petris, con Diana Oliva, con Ignacio Roca, me imagino que también, además de la presentación, se va a generar este debate, ¿no?, de cómo plantarnos hoy por hoy para la defensa de nuestros pueblos originarios también, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, yo creo que la lectura es abarcativa, más allá que uno puede focalizar en el pueblo Ranquel, uno tiene que analizar justamente todas estas variantes y estas situaciones particulares en el territorio. Pues en definitiva, siempre la disputa es por el territorio, en definitiva, siempre la disputa es por los recursos naturales, en definitiva, siempre la discusión es cómo se reparte la riqueza. Por eso se repiten los modelos, se repiten los sistemas, ¿no? Haciendo memoria, uno puede comparar aquella generación del 80 donde planteó una nueva Argentina donde quedaban excluidos los indios y los gauchos. Es más, la mal llamada conquista del desierto fue justamente una campaña para apropiarse del territorio de los pueblos originarios para dárselo a los terratenientes. Por lo tanto, ahí identificás de alguna manera ese enemigo interno que tuvo aquel proceso de organización nacional. El sistema es el sistema oligárquico, ¿no? El sistema que tenía como modelo económico el modelo agroexportador. Coincidencias, ¿no? Porque aquella campaña y aquella nueva Argentina fue financiada en parte por la sociedad rural argentina donde había un Martínez de Hoz. Un Martínez de Hoz que se repite en el proceso de reorganización nacional donde se cambia la matriz productiva del país, aquella industrial generada por Juan Domingo Perón, que justamente ayer se cumplieron los 50 años de su fallecimiento, con ese sistema de los trabajadores y las trabajadoras que contenía a los trabajadores y los trabajadores, con el modelo industrial, ¿no?, de sustitución de importaciones, y en el 76 recalamos en el modelo de la especulación financiera. ¿Y quiénes fueron los perseguidos durante el siglo XX? Primero los inmigrantes, ¿no? Ya los gauchos y los indios habían quedado atrás para la idea que tenían de la nueva Argentina, y los inmigrantes que venían con su cultura y su formación sindical, eran anarquistas, socialistas, comunistas. Y luego los enemigos fueron los trabajadores, las trabajadoras. Es así de simple y se repite en esta arquitectura del neoliberalismo, los gobiernos de derecha o de extrema derecha, o lo que se llama hoy en día la dictadura del capital, que está representada bien en lo que decías vos, en tanto Milei como Villarroel. Por lo tanto, esto no escapa a la discusión y al debate que tiene que ver con los pueblos originarios. Totalmente. Además, no es casualidad, bueno, cuando se habla de reconstruir un poco la o reorganizar comunitariamente a nivel latinoamericano. Vos mencionaste Evo, hace una semana estábamos hablando de un posible golpe. Se está viviendo situaciones muy heavy a nivel latinoamericano. Y es muy loco porque empieza en uno y es como que tenemos que estar atentos todos porque en algún momento empieza el recambio en los distintos países hermanos también, ¿no? Esto también llama para... ¿Cuál es el desafío de los políticos hoy por hoy o de quienes se encargan también un poco de esta defensa y que están tan comprometidos con esos lugares para que esta historia no se repita? ¿O cómo se le habla a la gente para que esta historia no se repita? Bueno, esto es interesante lo que planteas vos, la responsabilidad que tiene el campo de la política, que lamentablemente ha defraudado a gran parte de la sociedad y por eso tenemos este emergente en el gobierno nacional que es Javier Milei. Pero por sobre todo también es el desconocimiento que tienen muchos de nuestros funcionarios y funcionarias de la gran sabiduría de los pueblos originarios. Mm. ¿Y cuál es esa gran sabiduría? El respeto por la tierra ancestral, la relación íntima y profunda que hay con la tierra, el cuidado de la tierra. Ya sabemos que los gobiernos neoliberales, los gobiernos de la dictadura del capital son gobiernos o sistemas políticos económicos que son extractivistas, no respetan la tierra, la vienen a destruir, a saquearla, a quitarle todo lo que tienen, ¿eh? Para beneficio de unos pocos y en perjuicio de las grandes mayorías. Por eso esta idea de lo comunitario, de lo colectivo, de cuidar aquello que de alguna manera representa la vida. Por eso creo que queda de este lado toda esta línea que trazaba justamente vos, Paula, y del otro lado quedan los representantes de la necropolítica, de la política de la muerte, es decir, ese sistema político quien decide quién puede vivir y quién puede morir, y por sobre todo, justamente los que viven son los que tienen las riquezas, los que de alguna manera administran el mundo oligárquico, financiero, transnacional. Tal cual. A la que responde es Javier Milei. El que puede, puede, y el que no, se queda. Sin. Y no importa si vos podés trabajar la tierra o cuál vas a hacer el uso que le vas a dar o el respeto a la misma, ¿no? Es muy loco, la verdad, que se está lo que se está dando. Y me pongo a pensar, ¿no? Porque hace poco cuando se aprobaba, ¿no? También un poco una parte de esa ley bases con algunos arreglos, algunas como que uno peleaba por la privatización, pero había muchas cuestiones como la ley de tierras, que era realmente una de las cosas que mucha gente hacía hincapié cuando se estaba tratando de avisar o educar a la gente que no era solamente evitar algunas privatizaciones, que eran, obviamente, también eran muy malo, sino también algunas leyes que tenían que ver con la tierra y lo que implica también en el ambiente y también para lo que representa para nuestra cultura. Sin duda, sin duda. Mira, yo creo que darse en el centro de la discusión. Es decir, esto puede ser uno de los tantos disparadores, la defensa del lugar, del territorio, de las riquezas, pero por sobre todo volver a la idea de cuidar la patria. Es decir, Milei no solamente quiere destruir el Estado, como lo ha dicho y lo ha manifestado esa entrevista que le hicieron en Estados Unidos, sino que viene a destruir el país. Por eso está esta resistencia a partir de los pueblos originarios, también está la resistencia a partir de nuestros veteranos de guerra, de Malvinas, que fueron los que presentaron justamente documentación para que hubiera una cautelar y la defensa. Se nos cortó justo. Sergio, se nos cortó justo cuando explicabas el escrito presentado por los veteranos de Malvinas. Sí, yo creo que da de lleno justamente esta discusión, este debate, que no es solamente nacional, argentino, sucede y ha sucedido en todos estos tiempos, empezando con lo acontecido en Yugoslavia y después siguió por otros países, ¿no? La idea es generar estados fallidos donde pueda saquearse sin control y sea perjudicada la población. Por eso es importante recuperar y resignificar esta idea de patria, la idea de identificación con la tierra, de cuidar lo nuestro. Por eso estos gobiernos no vienen a vender todo lo que tenemos porque no les importa el país. Es decir, a Milei no solamente le interesa destruir el Estado, que es su objetivo, no, por todos los traumas y todas las frustraciones que carga, sino que lamentablemente en esa línea va a destruir al país. Es decir, podemos llegar a quedar como Yugoslavia. Y bueno, y muchas veces lamentablemente esto no se discute, porque no se profundiza en el debate sociopolítico y mucho más cuando es planteado desde lugares como los nuestros, los lugares del sindicalismo, ¿no? Pero bueno, estos son los grandes debates y las discusiones que tenemos que tener, no solamente acá en la provincia o en el país, sino en toda Latinoamérica. Mm. Repensar y resignificar justamente esa situación en América Latina ante las propuestas de este 1% más rico del mundo que se quiere quedar con nuestras riquezas. Tal cual. Sergio, ¿cómo van a plantear el encuentro de mañana con esta mesa? ¿A qué hora empieza? Bueno, esto va a suceder mañana a las 18 horas ahí en el Salón del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa, un trabajo conjunto que venimos realizando hace mucho tiempo con la universidad en diferentes áreas, la educación, la cultura, la violencia, etcétera. Con Tierra Ranquel va a haber un saludo en lengua originaria a través del lonco de la comunidad bayorrita, Juan Pérez. Y bueno, después va a haber un planteo un poco de lo que estuvimos hablando ahora, por qué esta actividad y el énfasis que tiene en esta situación que está viviendo el país con la persecución de todos los sectores que tienen que ver a la construcción de significados como la universidad, como el sindicalismo, como la política misma. Y después entraríamos de lleno al trabajo de investigación de Axel Dazari con este panel que decíamos que estaba integrado por José de Petris, Diana Oliva e Ignacio Roca. Y después se abrirá el debate, la discusión y el intercambio de opiniones. Tal cual. Y es importante resaltar, Sergio, que no es solamente para estudiantes de una carrera específica, con gente que quizás tiene estas inquietudes, sino también para la sociedad, los vecinos y vecinas, en este caso de la ciudad de Santa Rosa, que están escuchando, que vayan, que escuchen, que abran la cabeza, porque justamente lo que cuesta mucho, hay mucho enojo y algunas veces estas cuestiones de punto que son importantes, contadas ya desde panelistas que no son no cuestiones políticas, no son personas políticas y no son personas comprometidas con la historia, les pueden contar. Sin duda, y además trascendente. Es decir, creo que lo que tenemos que repensar muchos pampeanos y pampeanas, también argentinos y argentinas, ¿no? Los trabajos de investigación que ha habido específicamente sobre la identificación de nuestra relación con los pueblos originarios. A nivel nacional, el trabajo de Corach ha determinado que el 60-65% de nosotros, nosotras, llevamos sangre indígena. Y en la provincia de La Pampa es mucho mayor. El trabajo de Claudio Bravi de la Universidad de La Plata dice que 70% de los pampeanos pampeanas tuvimos un abuelo, una abuela indígena. Por lo tanto, esto cruza por nuestra vida, cruza por nuestra historia, ¿no? Totalmente. Sergio, te abrazo así virtualmente. Me encanta que sigan comprometidos con esto, que sigan en la lucha. Por gente como ustedes también muchos derechos se ganan. Así que nos reencontraremos mañana a las 18 horas, entonces. Bueno, gracias, Paula, y saludos a todos como siempre. Un abrazo enorme.